94.3 Río FM. ¿Qué me puso ahí? Bueno, ¿cómo están? Se me satura el auricular este de este lado. Bueno, no importa. ¿Cómo está usted? Pinochetti me pregunta por qué humilde. ¿Dije humilde programa? Sí, negro, porque no hay que perder la humildad, así de una te lo digo, te contesto al aire. No hay que perder la humildad. Me lo enseñaste vos a eso, así. Bueno, ¿cómo están? Claro, me dice Samir que te hagas cargo de las cosas que has enseñado, de tu enseñanza a lo largo de toda la vida. Me parece excelente lo de Samir. Buen día, Samir, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ahora sí, ¿me escuchan? Pero, sí, por supuesto, bien lo escucho. ¿Anda bien? Bien, bien. ¿Bien? ¿Buena semana? Digamos que sí. Bueno, muy bien, excelente. Buen programa, ¿eh? Haremos, ya veremos qué es lo que sale. Excelente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron la semana? Espero que bien. Hoy es un hermoso domingo de verano, fresco, con un poquito de viento de allá. Sopla el viento de allá para allá. O sea, hay viento contrario al lado de la costa. Aparentemente, yo miro el viento por cómo se mueven las palmeras. Tengo unas palmeras acá, van para allá, entonces viento de aquel lado. Es un muy lindo día de domingo. De verano, está fresco, está lindo, no hace tanto calor y el tiempo dice que va a seguir así. Venimos de una semana de mucho calor y un poco de lluvia que hubo en la semana. Bien, sigue siendo... Si me preguntan si voy a hablar del... Después hablamos a hablar del video, si no, quédense tranquilo, no te hagas problema. Sigue siendo el tema de, bueno, a nivel mundial el tema de la pandemia, sin lugar a dudas. Y los ojos del mundo están puestos en Israel, sin lugar a dudas. Nosotros en la Argentina vamos por 1.791.979 infectados, con 1.573.104 recuperados y 45.296 fallecidos. O sea, a ver, casi 1.800.000, estamos más cerca de los 2 millones de contagios y 45.300 personas fallecidas por COVID. En los últimos días se han infectado 157.000 personas y han fallecido 1.923 personas. Cosa que uno está acostumbrado ya a escuchar estas cifras sin que le caliente mucho, porque, a ver, en verdad, número por número... Escuchás tantos números de tanta gente y bueno, por ahí se nos olvida que son personas y que los números que estás escuchando son de muertes. En la medida que no te toca, es como que sigue, ¿viste? Pero te decía que los ojos del mundo están puestos en Israel hoy por hoy, porque si bien Europa está siendo azotada por un rebrote brutal de la nueva cepa del bicho este, también es noticia los lugares a donde se va avanzando en lo que es la vacunación. Sin lugar a dudas, la solución para esto. Israel lleva vacunado al 30% de la población. Entonces los ojos del mundo están puestos en Israel. Para ver cómo trabajan, para ver cómo se hace, para ver cómo desarrollaron esto. Y escuchaba en la semana justamente a un médico israelí que desde Israel contaba que han vacunado al 30% de la población y han hecho un plan de vacunación que contempla primero los adultos mayores. Entonces, han vacunado al 90% de la población de Israel, completa, al 90% de los mayores de 80 años. Ya los vacunaron, obviamente con la vacuna de Pfizer, ¿sí? Han vacunado al 80% de los mayores de 60. Y así siguen. Han vacunado al 50% de los mayores de 50. Y con ese criterio, se van vacunados al 30% total de la población de Israel. Obviamente, esto se puede gracias a un sistema de salud que tienen de medicina tecnológica, con todos los avances, que permite tener historias clínicas unidas a nivel país, en el lugar a donde estés está, te siguen por sistema, y permite saber cómo está cada uno de los habitantes a partir de un seguimiento aparte post vacuna. Es decir, una vez que te vacunan, hay un seguimiento para saber cómo estás y cómo es tu evolución, el que debes informar. Con lo que, a su vez, se ha podido determinar con certeza que al menos existe un 30% menos de contagios a partir de la primera dosis. ¿Entendés? Acá el 30% de la población de Israel ha recibido una dosis. Y aparentemente, después de recibir la primera dosis, hay un 30% menos de contagios. No es menor el dato, porque obviamente esto que nos muestra a dónde tendría que ir el mundo, o cuál sería el modelo de salud a seguir en el mundo, nos está diciendo que hay una lucecita al final, ¿sí? Ahora, qué sé yo, nosotros traemos en un viaje de 300.000 dosis, y para 20 millones de dosis tendríamos que hacer 65 viajes, ¿está? A dos viajes por mes, ¿cómo vamos? Vamos a estar 3 años para traer, no sé, 20 millones de dosis. Pero bueno, esas son las pequeñas diferencias que normalmente uno ve y piensa y le gustaría tener. Pero más allá de que uno sabe que eso no va a pasar por acá, hay un espejo donde mirarse. No es que está todo perdido. Hay gente que le hace las cosas diferentes. Le decía este médico israelí que ellos hace 20 años encararon este plan de tecnificar la salud para tener esto, que cada habitante, esté a donde esté del país, entre a un nosocomio de salud, a un prestador de salud estatal, gratuito, y de repente pueda hacerse... Se pueda saber ahí qué es lo que hizo, qué es lo que no, qué vacuna, qué tuvo, qué lo operaron, qué no. Una historia única a nivel país, una cosa soñada. Por acá, el doctor Alberto Fernández, titular del Ejecutivo Nacional, había dicho, si todo va bien, podríamos vacunar a 10 millones de personas sobre finales de diciembre. ¿Te acordás? Te repito, si todo va bien, podemos vacunar a 10 millones de personas sobre finales de diciembre. Obviamente, nada fue bien, como lo prueba, viste, el dato oficial que tenemos, que a duras penas hemos vacunado a unos 200.000. Y con esto, nos da que hemos vacunado al 0.37 de la población. 0.37. Entonces, cuando lees que Israel lleva el 30% de la población, nosotros llevamos el 0.37. Pero sin embargo tenés que escuchar cómo un ministro de la Nación, el jefe de gabinete de ministros, el señor Santiago Cafiero, diga, viste, que Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Viste, con esa cara de serio que te mienten alevosamente, y vos, qué sé yo, ¿viste? Por ahí a lo mejor hay gente que le cree, pero con semejante barbaridad, se hace dudoso lo que venga. Mañana te va a decir que cualquier cosa y no le podés creer. Alberto tampoco. En este país, nuestra ANMAT, la gente que tiene que aprobar un medicamento para su consumo en el país, aprobó vacunas. La de Pfizer y la de AstraZeneca. Pero nosotros seguimos vacunando con la vacuna rusa, porque es la única que tenemos. Que realmente, a ver, el mundo lo dice, está floja de papeles. No ha tenido las pruebas suficientes. Y se está usando con una autorización especial que salteó los controles. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Mandamos otro avión a Moscú. Otra vez la pompa, Operación Moscú. Ir y volver y los barbijos con el coso, ese puesto. Y lo mandamos a Viró, que es el secretario general de los pilotos. Ahí al frente. Una fortuna cobran esta gente para traer 300.000 dosis. Vuelvo a decirte, Brasil puso un avión o una empresa que le trajo 3 millones de dosis en un solo vuelo. ¿Viste? Por ahí cambian las cosas, ¿no? Cuando todo es relato, cuando leía, decía, el circo de Moscú. Y sí, es un circo lo que están haciendo con esto. sea, la imagen de Ginés González García, ministro de Salud de este país, empujando la vacuna cuando llegó en el aeropuerto, ¿entendés? Estamos todos locos. Estamos politizando absolutamente todo. Y en esto también, obviamente, después de un año donde nos pusieron la vacuna por delante y no nos dejó ver otra cosa. Cosas que pasan, por ejemplo, si la ANSES no apela el fallo de las dos pensiones de Cristina, va a sentar un precedente para miles de jubilados, porque va a cobrar, ¿entendés? Y estas cosas, cuando te ponen adelante la vida, no las ves. Si la ANSES o el fiscal que tiene el caso no apela en el fallo en primera instancia que concedió dos pensiones honoríficas y un retroactivo y derecho a no pagar ganancias a la vicepresidenta de la Nación, va a sentar un precedente para millones de jubilados. En diciembre, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami sentenció que Cristina tiene derecho a cobrar dos pensiones honoríficas, la de ella y la del expresidente Kirchner, y un retroactivo sin pagar el impuesto a las ganancias, además de cobrar su sueldo como vicepresidenta, obvio. Sumado a todos estos ingresos del Estado, vos y yo, ¿no? Vos y yo que pagamos impuestos, sumado todo esto que se sentenciaron ya, esta mujer cobraría 1.7 millones de pesos por mes. 1.7 millones de pesos por mes. Si te gusta más, te lo digo, 1.700.000 pesos por mes. Y 100 millones de retroactivo. ¿Sí? 1.7 millones por mes y 100 millones de retroactivo. Esto que normalmente la ANSES apela de manera automática, y a lo largo de la historia lo dice, obviamente va a pasar de largo. A ver, ¿quiénes pueden apelar? El fiscal de la causa, que obviamente no va a apelar porque es de justicia legítima, es de ellos. Es un fiscal puesto por ellos. ¿Qué va a apelar? Y la otra que puede apelar es la ANSES. Esta chica Raberta, novia de Máximo, es la titular del ANSES. ¿Vos pensás que el ANSES puede llegar a parar esto? ¿Quién va a apelar? Nadie va a apelar en este país. Dicen los memoriosos de tribunales que hay muy pocos casos en la historia de casos como este. Pero se acuerdan de uno que pasó hace no mucho tiempo. ¿Sabés que de quién es? Es un fallo a favor de la señora Ofelia Esther Wilhelm. ¿Sabés quién es? La mamá de Cristina. Entonces, es como que, ¿viste? Es complicado. Estas pensiones que son honoríficas y no contributivas son para expresidentes, para gente que ha pasado por el poder, y equivalen al 100% del sueldo de un juez de la corte. Con lo que de paso nos enteramos lo que cobran los jueces de la corte. ¿Viste? Bien. Mucha plata. Mucha, mucha plata. Entonces vuelvo a esto. Nos ponen la vida adelante y por atrás pasan trenes. De algunos los ves, otros no. ¿Qué viste? Y si fuiste a cargar nafta, viste, te enteraste que hubo el cuarto aumento consecutivo de naftas en este país, en lo que va prácticamente de un mes, del año, así. ¿Y sabes qué? ¿No te parece raro que nadie diga nada? Nadie dice nada, no hay paro, no hay marcha, no hay puteadas públicas. No hay carteles rojos en la televisión de comentó la nafta. Dice, no pasa nada, está todo bien. La inflación final de diciembre va a ser del 36%, ya la dieron, y se prevé algo así del 50% de inflación para el 2021. O sea que lo que vale 10 va a valer 15. Lo que vale 10 va a valer 15. Y esta recuperación que hay así en algunos rubros, como por ejemplo la construcción, se debe a que le sobra una moneda. ¿Qué hace? Si sabe que tiene 10 y a fin de año va a valer 5 lo que hoy tiene 10, la gasta. ¿En qué? Si no, en dólares no puede comprar para ahorrar. materiales de construcción. Por eso tenemos nosotros el honor de tener en este programa a la gente de Yeso Construcciones como anunciantes, ¿sí? Entre otras cosas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. ¿En qué compra? ¿Compra materiales de construcción, arregla su casa o compra autos? El desarrollo del mercado automotor también ha crecido, pero porque la gente compra para no perder la plata, para darle valor a su dinero de alguna manera. Es medio complicado esto. 50% de inflación en el año. Somos uno de los países de mayor inflación en el mundo. Sí, seguramente de todos los países cercanos, que andan en el orden del 3, del 4, del 1%, del 3% Chile, por ejemplo. Somos diferentes. Esta semana la diputada Fernanda Vallejos dijo, entre otras cosas, que exportar alimentos es una maldición, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir que una maldición es exportar alimentos? Porque la Argentina, nosotros, a ver, crecimos en la idea que era el granero del mundo, hasta que por ahí a algunos se le antojó hacer las cosas mal y dejamos de ser granero del mundo. Creo que el presidente en alguna manera tiene que anunciar cómo vamos a salir de esto. ¿Qué va a hacer con la economía? ¿Quién asesora al presidente en esto? ¿El ministro de Economía, digo? ¿O la cantidad de gente que tiene alrededor que son inútiles, que, como dice Cristina y coincido, funcionar o que no funcionan? Mirá, una primera y al toque de poner primera pone marcha atrás. Lo que pasó con el maíz esta semana. Los productores de pollos, se le fueron a quejar a la Secretaría de Comercio, a la Secretaria de Comercio, que se llama Paula Español, que es una chica también de la Cámpora, instruida. ¿Viste que lo de la Cámpora son todos genios? Bueno, esta chica de la Cámpora, que se desarrolla como Secretaria de Comercio Interior, fue y le dijo al ministro de Agricultura, el señor Luis Basterra, que los productores de pollo se quejaban del aumento del maíz para darle de comer a los pollos. Entonces literalmente le dijo, hace algo, porque sacámelo de encima a la gente que hace pollos, porque el maíz se disparó, ¿entendés? ¿Qué hizo el ministro? Cortó la exportación de maíz. ¡Animal! El desbande que se armó, obviamente, ¿cómo no se va a armar un desbande? Cortar la exportación de maíz, obviamente, esto viene de punta con el campo, desde allá la famosa 125, ¿te acordás? Allá atrás. Bueno, reaviva toda esta cuestión, que lejos de pretender unir o arreglar, despelota más, porque para ellos el Estado es de ellos y ellos pueden hacer lo que quieren. Al punto una pelotudez como esta, ¿no? Alguien se queja por algo y otro determina que la producción de maíz de este país no se puede exportar. Al salto levantaron la medida, a los 2 o 3 días, cuando se dieron cuenta del moco que se habían mandado, levantan la medida a una exportación gradual y al poquito tiempo la levantan, porque obviamente era una burrada. Anda dando vuelta también la creación del Tribunal de Sentencias Arbitrarias, esto que hablábamos la semana pasada, la anterior y la anterior de la anterior, de crear un tribunal que esté antes de la Corte Suprema, que atiendan los casos de corrupción. Entonces los casos de corrupción no llegarían a la Corte Suprema. ¿Viste? Esto los pone en evidencia, evidentemente, de que lo único que están buscando es poner un tribunal para que atiendan la causa de Cristina. La única, obvio, y los secuaces estos que vienen de antes, que están presos. Entonces, obviamente, hay problemas graves en este país y la gente que está alrededor ocupando otros puestos sale públicamente y dice cosas que uno no termina de saber nunca si las dice porque las piensa esa persona que está ocupando un cargo de tercer o cuarto nivel y se larga a hablar públicamente cosas que tendrían que cortarle, viste, en un gobierno normal. Una declaración de un funcionario de tercera línea públicamente que no está de acuerdo con el lineamiento que se viene diciendo es para que automáticamente se vaya, pero como se quedan, entendemos que esas declaraciones que genera un funcionario de tercera línea son declaraciones que las hace porque la que está en la cabeza las piensa. Es decir, habla en nombre de. nos están diciendo qué es lo que están pensando, que no puede decir tan frontalmente la vicepresidenta de la Nación, que es quien ha puesto a todos estos funcionarios que le son leales. Por ejemplo, el tema de la educación. Se está hablando de que se vuelve el 15-17 de febrero, ahí lo vi el ministro Trotta que estaba preocupado, ahí dice, ya vi que en la provincia se hablaba de febrero y Perotti ya tiró para atrás también a marzo, y gente que habla y dice que, bueno, se sabe si es mejor que la provincia resuelva sus cronogramas de la educación, y obviamente no está bien que al cronograma de educación de este país lo manejen los sindicatos. Porque obviamente que no es así. Entonces, tenemos, por ejemplo, un cronograma presentado esta semana y que va a terminar en manos de los sindicatos, que van a ser los que van a decidir si en este país vuelve o no vuelve la educación. Creo que esto también amerita una intervención presidencial. Que dijo ayer el presidente, no sé si lo escuchaste ayer, salió en los medios, que sí o sí las clases tienen que volver a ser presenciales. Porque aparte es un tema que ya se está usando políticamente como parte de la campaña, porque ahí salió Macri a decir que vuelvan las clases, y con razón, que es lo que queremos todos. Pero de repente tenés gente que le pica los sesos al presidente, como por ejemplo la profesora Adriana Puigros, hoy asesora del ministro, del presidente Alberto Fernández, y ex viceministra de Educación, o sea, cuando estaba, hace hasta muy poquito tiempo, fue la segunda del Ministerio de Educación de la Nación, al lado del ministro Trotta, que dijo, esta semana también, no tiene sentido empezar las clases en febrero. ¿Ves? Uno te corta la exportación de maíz, el otro ahora se pelea con los cosos de pollos. Esta mujer dice que... otra que dice que es una maldición exportar, y esta que dice que no tiene sentido empezar las clases en febrero. Dijo Puigros, ¿qué diferencia hay entre empezar las clases el 17 de febrero o empezar 20 días más tarde con los docentes vacunados? Creo que no hay que apresurarse, se está avanzando en la vacunación y es necesario esperar a que estén todos los docentes vacunados. ¿Escuchá? Tenemos el 0.37 de gente vacunada en este país. No estamos en Israel, Puigros. ¿Cuántas vacunas tienen que llegar para que vacunemos a todos los docentes? Que, a ver, ojalá podamos. No es que por favor, que no se malentienda. Pero al paso que vamos va a ser muy difícil que se vacunen todos los docentes en todo el país para volver a las clases. Porque aparte también tiene que vacunarse las personas esenciales de la salud, la de la seguridad, los ancianos, los mayores, qué sé yo. Bueno. Y yo te digo, ¿de dónde vienen estos? ¿Quiénes son estos tipitos? Puigros, esta mujer, ocupó la Secretaría de Educación hasta agosto del año pasado, en los meses que estuvo de número 2. Y como secretaria de Educación y en plena pandemia por coronavirus, su gestión incluyó la difusión de 18 millones de ejemplares como material didáctico para que los alumnos de las escuelas no pierdan el contacto con la enseñanza en la cuarentena. ¿Te acordás que lo dijimos como una buena opción? Está bien, los chicos que no tengan máquina, que no puedan conectarse, que también la conectividad es un problema en este país, no todos tienen compu, no todos pueden, entonces bueno, se los ayuda desde el Estado con un cuadernillo, con cosas, excelente. Ahora, en el interior de esos cuadernillos se resaltaban los logros en política del gobierno del general Juan Domingo Perón. Decime qué carajo tiene que ver, año 2020, resaltar los logros políticos del general Perón. Es más, inclusive, adentro de esos cuadernillos, se llegó a mencionar la creación de dos hospitales que anunció el ministro de Obras Públicas ahora, Gabriel Catopodis. Déjate de joder. ¿Entendés? Déjate de joder. Esta persona está al lado del presidente ahora como asesora de educación. Y con esta te la termino de pintar. Mirá. Esta mujer, Puigros, quedó en el centro de la polémica con una frase sobre el origen del coronavirus. Y escuchar el lenguaje, porque también esto forma parte de la locura que nos invade. los pinta a ellos, así son. Escuchá lo que dice esta mujer, asesora del ministro ex número 2 de la educación de este país. Dice Puigros acerca del coronavirus: el coronavirus infectó sociedades humanas enfermas de neoliberalismo. La destrucción ambiental llevada a cabo por el capitalismo financiero liberó el virus. El irrefrenable impulso de los dueños del capital produce una espiral que se retuerce engullendo a la sociedad. ¡Chan! Toma. ¿Entendés? Adriana Puigros, asesora presidencial en educación. Entonces, con gente como esta, con gente que como Ginés González García, por ejemplo, que esta semana dijo que había un alto riesgo epidemiológico. Perdona, ¿dónde estaba este tipo todo este tiempo? El ministro de Salud, riesgo epidemiológico, murieron 45.000 personas ya. ¿Aflojá? ¿Alguien se tiene que ir? No se va nadie. A ver, es mucho quilombo esto, y hay muchas cosas dando vuelta como para poder hablar con ustedes hasta pasado mañana, ¿no? Pero no se puede. Pienso, y coincide, es coincidente los diarios del mundo, los analistas que ven esto desde otro lugar, desde otra perspectiva y poniéndole foco en otras cosas, que, salvando raras excepciones, el enfoque que hay que darle a esta pandemia es a nivel mundial. Porque, en definitiva, está visto que hay dos vacunas solamente, dos que funcionan, y hay una tercera que va camino a funcionar, por ahí dando vueltas. Obviamente la que va camino a funcionar es la de Oxford, la de AstraZeneca, que tiene un laboratorio serio y es una vacuna, en rigor de verdad, más barata y más sencilla. Puede fabricarse en muchos lugares del mundo, incluso en la Argentina, y tiene atrás, obviamente, a la Universidad de Oxford, que tiene chapa, Oxford, ¿no? Tiene chapa, no es una desconocida. Creo que el mundo ha enfrentado crisis a nivel global, poniéndose de acuerdo al menos en pautas mínimas, y al menos Occidente deberá pensar una estrategia en conjunto para poder salir de esto. De nada sirve vacunar a todo un país, por ejemplo, que sea Inglaterra, si a los de al lado no se vacunan. ¿De qué sirve vacunar en la Argentina si Brasil no se vacuna? Digo, estamos todos conectados biológicamente, dijo Bill Gates esta semana. Y tiene razón. La vacunación sirve en tanto y en cuanto sea masiva y aceptada por un porcentaje elevado de la gente. Y hoy por hoy, la gente le tiene más miedo a la vacuna en la República Argentina, por lo que dicen las encuestas, la gente le tiene más miedo a la vacuna que al bicho. ¿Entendés? Porque nos están poniendo una vacuna floja de papeles, no sé, la gente tiene miedo. La gente no se quiere vacunar. La vacuna rusa tiene bajo nivel de aceptación y como consecuencia de cómo se han manejado las cosas, porque nadie le cree a Putin, y menos le creen a Alberto, y menos le creen a Cristina. Y como se sabe que este es un negocio de Cristina, ¿no? Porque somos uno de los pocos países en el mundo que le dio pelota a los rusos, porque es así, porque no pudieron cerrar el negocio con Pfizer. Entonces, esto, la gente no le cree, y al no creer, no se van a vacunar. En China no se para de perseguir médicos, y la vacuna china tampoco ofrece garantías, que la otra opción que se habló también en la semana. No le creen ni a los rusos ni a los chinos. Digo, tendría que haber alguna especie de cumbre, ¿viste? Impulsada ahora, no sé, que Biden sube el miércoles, otro capítulo en Estados Unidos, ¿viste? Otro capítulo aparte. Alguna cumbre impulsada por alguien que se junte y diga: vamos a tratar de ver que en el mundo, que se pueda vacunar con las vacunas que funcionen. En rigor de verdad, digo, ¿no? Si no te vacunás vos y se vacuna el vecino, vos sos un peligro para el vecino. Eso es innegable. Y si esto no es encarado de manera global por los líderes de Occidente o por las personas que realmente tienen poder, esto no se termina más. que vamos a estar todo el año en cuarentena de nuevo, no lo dudes, es muy probable que este año lo pasemos nuevamente en cuarentena, es muy probable que más allá de las cuestiones electorales que mueven a mucha gente, las clases estén dando vuelta por ahí, que no se terminen de habilitar las cosas, que como hablábamos por la semana pasada con Ricardo Bayo, Ricardo y toda la gente que se mueve en ese rubro de la noche, todavía estén cerrados sin laburar. Y los ejemplos, por ejemplo, de valga la redundancia, los ejemplos, por ejemplo, de Rusia y de China, nos deberían servir a los países civilizados para tomar otro camino. China es una dictadura, y Rusia casi. Entonces nosotros nos manejamos democráticamente, tomamos otro tipo de decisiones, sabemos a dónde vamos, más o menos qué queremos, y no tenemos para nosotros esta cuestión de meter, a ver, una intromisión de poderío en el mundo a partir de lo que son las vacunas, que es el gran momento de lo que se está peleando hoy por hoy. ¿Cómo se divide nuevamente el mundo a partir de las vacunas? Y a los países que no tienen plata para comprar la vacuna, le damos un crédito para que nos compren la vacuna y dejarlos prendidos económicamente. Vos te agarrás los pelos. Es tal cual, tal cual. Y si no, fíjate, en el País de Madrid anoche justamente leía una extensísima nota que hablaba de la nueva repartija del poder a partir de los países proveedores de la vacuna, principalmente de los negocios de China y de Rusia en el mundo, en la parte oriental del mundo. Bien, hay una solución y hay que tomar, o sea, puede haber soluciones tomando un camino diferente, pero ¿sabes qué? No sabemos cuál. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.